Pues buenas tardes, gracias a Dios que estamos aquí, ¿no? Otra vez Dios puso la vida en nosotros, puso el querer y el poder venir, el tiempo para poder dedicárselo a Él. Y aquí estamos, ¿no? Los que amamos al Señor y queremos servirle. Vamos a la quinta enseñanza. Tema 5 es... del discipulado, del servicio a Dios. Y hoy vamos a ver un tema importante. Tuve que... Estas prédicas me pasó el pastor, son de una hora y feria. O sea, yo los tengo que... Yo que me gusta también pues alargarlo, los tengo que cortar. Entonces, nomás vamos a centrarnos en solo un ejemplo, y nomás el desarrollo de estos puntos básicos. Tema 5, como trabajador. Siervos, como trabajador. Vamos a ver en este tema dos aspectos importantes, ¿no? De trabajar para Dios. Uno de ellos es simplemente trabajar en la casa de Dios, pero sin un corazón totalmente dedicado a Él. Todos sabemos qué es eso, ¿no? Porque todos andamos ahí a veces. Yo ya les dije que anduve muchos años ahí así. Y el otro es cuando está el llamado. Cuando uno sabe cuál es su llamado como hijo de Dios y se entrega totalmente, o sea, eso es entregar el corazón, ¿no? O sea, para trabajar en la obra de Dios. No hay otro, son dos. En estos tiempos debemos de evaluar nuestro corazón de manera continua. La evaluación es una autoevaluación. Nosotros somos nuestros primeros evaluadores. Eso es para no perder el verdadero sentido de nuestra labor para el Señor. Porque a veces, y es verdad, ¿no? Y ustedes cada uno vea su vida, ¿no? Como en el servicio del Señor. Los que van empezando, qué bueno, ¿no? Que van empezando y sepan de esto, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado a mí también haberlo sabido desde el principio. El verdadero sentido de mi labor, ¿no? Como dijimos recién, con un corazón entregado totalmente a la obra de Dios y no a mi propia obra. Muchos a la obra de Dios arriba le empiezan a construir, hacen construcciones arriba de la obra de Dios. Debemos de evitar eso, ¿no? Debe de existir en nosotros una pasión, hermanos, una pasión por buscar más de Él, de Dios, para conocerle cada día más y así poder saber cómo servirle. El mundo es tan sutil que ya ha alcanzado a las iglesias. Las filosofías del mundo, las doctrinas de hombre han alcanzado a las iglesias. Esto se ve reflejado porque se ve muy poca consagración de los creyentes a Dios. Se cae en el que tanto es tantito, ni tanto que queme tanto al santo, dicen, ¿no? Así me lo pusieron, ¿no? O sea, yo digo, pues debe ser un dicho de aquí, supongo, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Eso, mero. De hecho, la otra vez el pastor Chuy dijo, el que sabe de los dichos era ¿quién? El pastor Toño Ortiz, ¿no? O sea, la verdad que yo también no sé de... Pero fíjense, o sea, no hay que si vamos a entrarle al servicio, es entrarle todo. Toda nuestra vida se centra en Dios. Y si se centra en Dios, eso automáticamente quiere decir que yo me pongo en la posición de servidor. Cuando yo pongo a Dios en el centro de mi vida, no significa que lo encierro dentro de mi corazón, sino que Él domina mi corazón. Él tiene mi corazón en su mano, en la mano de Dios. Eso es la manera. Vamos a punto número 1. Vamos a definir ciertas cosas. Punto 1, definiciones. Servir, ¿qué es servir y qué es trabajar? A, servir, B, trabajo. A, servicio o servir. El diccionario dice que es desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para con una persona o colectividad. Desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para con una persona o colectividad. También dice el diccionario, es ser útil. Útil, que es de provecho, de beneficio. Eso es una palabra importante, ¿no? En el servicio. Porque siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Útil para quién soy? Siempre hay que preguntarse, ¿no? Si estoy en la alabanza, estoy tocando la guitarra en la alabanza. Ay, ¿estoy siendo útil para qué? Ay, mira, me están viendo aquí que toco bien la guitarra y me hago unos, ¿vieron? ¿Vieron cómo hacen los del mundo? Hacen unos acordes así. Ay, la gente me aplaude, qué bonito se siente. Ojo, ¿para quién tengo que ser útil? Pues todos lo sabemos bien aquí, ¿no? Aquí enseñamos eso, ¿no? Provecho, de provecho y de beneficio a la obra de Dios. Siempre, ¿esto es de provecho a la obra de Dios o no es de provecho a la obra de Dios? De hecho, no solo en el servicio, ¿no? Yo lo veo como una cosa cotidiana, ¿no? En la vida diaria. Y punto B, ¿qué es trabajo? En el diccionario dice que es un esfuerzo, una actividad manual o intelectual, una ocupación retribuida, o sea, una ocupación que me pagan. Retribuir es pagar. De vuelta, trabajo es un esfuerzo, una actividad manual o intelectual, una ocupación, o sea, me ocupo en algo que es retribuido, o sea, que es pagado. Y de los conceptos anteriores, hermanos, vemos que el servir no implica un pago. ¿Vieron? ¿Vieron que el servir no implica el pago, la retribución? Pero el trabajo implica servir y un pago. Vamos, servir entonces no implica un pago. Y el trabajo implica servir más un pago. Ya teniendo estas definiciones, vamos a ir al ejemplo del día de hoy. Había varios, pero bueno, seleccioné uno de los tres. Vamos a ver el caso de Jehú. Jehú, yo creo que aquí lo vimos en alguna prédica, era un rey de Samaria, ¿no? Era el que destronó y eliminó y mató a toda la familia del rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? A ver, el esposo de Jezabel. ¿Está bien? Ya sabemos que Jezabel y Acab no eran unos reyes buenos. De hecho, eran la representación de la maldad, de todo lo que representa lo que no es de Dios. Y Dios utilizó a un instrumento para el juicio. ¿A quién? A Jehú. Elías, el profeta Elías, ya había profetizado de que Acab derramaría su sangre en la tierra de Nabot, donde le había robado la tierra a este señor, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Se cumplió toda la profecía. Jehú destruyó y eliminó a toda la familia de Acab, Jezabel, a su hijo Joram, que fue el rey que le siguió a Acab, y al rey Ocosías, que era el hijo de, o el nieto de, ¿cómo se llama? Bueno, era el hijo de Atalía. Atalía era la hija de Jezabel. Entonces, mató a Ocosías, mató a todos sus hermanos, mató a los 70 hijos de Acab, mató a todos, a toda esa generación, y se cumplió la profecía de Elías el Tisbita. Ahora, este Jehú, que fue ungido por un discípulo de Eliseo el discípulo de Elías, se le dio una encomienda y él la tuvo que realizar. Y ahorita vamos a ir al título de este ejemplo, ¿no? Es Segunda de Reyes 10:18. Jehú extermina el culto de Baal.

la justicia la aplicaba a Dios directamente por medio, bueno, había unos reyes, ¿no?, que ellos aplicaban, pero Dios aplicaba muchas veces directo la justicia. Y es esto cuando se aplica, cuando un rey, cuando había reyes, cuando un rey no cumplía, el pueblo que pasaba sufría. Siempre es así. Entonces, Acab y Jezabel imprimieron su mancha de iniquidad, de injusticia, por todo Samaria, Israel del norte. Y estaban extendiendo esa iniquidad e injusticia, ¿a dónde? Al reino de Judá. ¿Cómo? Le dieron al hijo de Josafat, ¿a quién le dieron al hijo de Josafat? A Atalía, su hija. ¿Vieron? Para eso dicen, no casen a sus hijos con incrédulos, porque la van a sufrir. El caso aquí está, lo estamos planteando, para que vean, sobre aviso no hay engaño. Entonces, Atalía entró al reino de Judá. Y ya saben lo que hizo Atalía, ¿no? Cuando murió su hijo Ocosías, Jehú lo mató a Ocosías, ¿qué hizo? Inmediatamente mató a todos los demás que quedaban. Y gracias a Dios, una hermana de Ocosías agarró a Joás, al hijo de Ocosías, y lo escondió en el templo, ¿no? Porque si no, a todos mató a Atalías. Y siete años gobernó. ¿Y un gobierno cuál? Inicuo, fíjense. Y Dios quería evitar esa iniquidad. Por eso pedía que se acabe la maldad matando a todos esos. Y Jehú era el instrumento, en este caso, usado. ¿Pero qué pasó con Jehú? ¿Exterminó a toda la familia de Acab? Sí. ¿Exterminó a todos los al culto de Baal en Israel? Sí. Palomeado y palomeado. Ahora, ¿qué no hizo Jehú? Dejó los becerros. ¿Se acuerdan los becerros de Jeroboam, hijo de Nabat, que había creado? El primer rey que se separó de Roboam, ¿no? El que se separó, hizo separar a Israel en dos pueblos, en dos naciones. Ese Jeroboam puso un becerro de oro en Betel y otro en Dan. O sea, no uno, ya dos. Entonces, esos Jehú los dejó. Y ahí se pudo ver el corazón de Jehú. O sea, Dios, tú me pediste que mate a los de Baal. Tú me pediste que extermine la maldad del rey Acab y toda su familia. Ya lo hice. Y ahí se queda. Ya vieron para dónde vamos, ¿no? Dios mira nuestro corazón. Expresamente, el Señor no había pedido, ve con el becerro y elimínalos. Pero cuando les pidió que destruyera el culto a Baal, estaba pidiendo que erradicara la idolatría en Israel. Y dejar los becerros de oro significaba que la idolatría que había en el corazón de Jehú, ahí estaban. Y fue evidenciado por ese hecho. Por eso la Biblia lo refleja bien claramente, ¿no? Que dejó él los dos becerros en el 29, ¿no? Dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Como resultado de eso, solo sirvió a Dios de una manera hipócrita, como un comedido, porque permitió la adoración de los becerros de oro. O sea, él decía, se jactaba, ya terminé con el culto a Baal, ja, ja, ja, pero ahí estaban los becerros. En nuestra vida es lo mismo, ¿no? Ya me salí del catolicismo. Ya tengo mayor conocimiento que ellos. Ay, qué tontos que son. A un ídolo que no habla, que no camina. Pero yo sigo manteniendo mis ídolos. Vamos a decir la verdad. ¿Cuánto tiempo mantuvimos esos ídolos en el corazón? Y a veces ahí reaparecen, ¿sí o no? Esa lucha es constante. El que no está luchando es porque fue vencido. La lucha es constante mientras estemos en la carne. O son mejores que Pablo. Porque Pablo luchó hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte él luchó. Él así lo hace, lo confiesa en Romanos 7, ¿no? De una manera tan humilde, ¿no? Tan humilde. Y nos hace humillar más todavía a nosotros. Si Pablo luchó así, yo también estoy luchando y tengo que admitirlo. Entonces, ¿cómo podemos decir que es hipócrita la forma en que Jehú sirvió al Señor si él hizo todo lo que Dios le había pedido? Fíjense que la frase "has hecho", en que está en 2 Reyes 10:30, y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste que la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Fíjense, nomás dice hasta la cuarta generación. Dios sabía que no iba a ser eterna. A David le permitió, a Saúl mismo, cuando Saúl se rebeló, dijo: te hubiese hecho una descendencia en el reino, en el trono de mi pueblo, por la eternidad, pero tú me desobedeciste. Con Jehú es lo mismo. Hasta la cuarta generación significó la retribución al trabajo que hizo Jehú. Eliminó a la familia de Acab de la iniquidad, de la injusticia que estaba rampante en todo Samaria, y ahora se iba a extender por medio de Atalía, su hija, al reino de Judá. Entonces él lo eliminó, muy bien. Y también eliminó al culto de Baal completamente, muy bien. Por eso le dio cuatro generaciones. De hecho, el tercer rey lo habíamos estudiado, que era Jeroboam II. Y su hijo Zacarías, donde él ahí terminaba la cuarta generación después de Jehú. Y ahí se terminó. De hecho, fue la generación más larga, fueron cinco reyes. Ninguna otra generación de Samaria, del reino de Efraín o Israel del norte, fue tan extensa como la de ellos. Ninguna. Y o sea, Dios lo retribuyó. Jehú estuvo 28 años en el reino de Samaria como rey. O sea, no es que, ay, cometiste un error y ahora te doy. Dios le dio sus beneficios, su retribución a su trabajo. Fíjese, esa frase "has hecho" del versículo 30 en el hebreo es la palabra 28:95, top, teo, b larga, b grande, que es... La raíz primaria es ser bueno en el sentido más amplio, agradable, agradar, alegre, alivio, bienhechor, hacer mejor, parecer, placer. Habla de un hecho bien, has hecho bien, ¿no? Un alivio, bienhechor, agradable, mejor. Pero top, a menudo, esta palabra se usa en el hebreo, a menudo sirve de calificativo de un objeto o actividad común, pero desprovisto de matices éticos. O sea, que la parte ética o moral no entran. O sea, tiene una connotación puramente práctica y no entra la parte ética y moral. Estamos viendo a Jehú. Entonces, Jehú en la parte práctica dijo: bueno, Dios me pidió eso y así hice. Pero Dios, ¿a dónde iba? Al fondo del asunto. ¿Qué significa que extermines a Baal, que era el culto de moda de esa época? ¿Qué significaba que extermine a Baal? Exterminen la idolatría de sus corazones. Jehú, tú empezando tú. Tú, Jehú, empieza tú. Pero Jehú, por sus hechos, demostró que no quería hacerlo. Nomás hizo puntualmente, prácticamente, lo que Dios nomás le pidió. Esta palabra top, del hebreo top, tiene un énfasis como como la gente del mundo, ¿no? Obras para quedar bien. ¿Vieron? Hacer algo para quedar bien, pero no tienen una raíz plena en el corazón. Vemos que Jehú trabajó para Dios. Sí lo hizo, fue un instrumento de Dios, impartiendo la justicia del Señor entre los israelitas. Dios no negó, porque Dios mismo en el versículo 30 que le dijo: has hecho bien, has hecho bien. Yo cuando leí esto hace mucho, por primera vez, yo dije: ay, ¿por qué cuatro generaciones si hizo bien? Pero ahí mismo decía, ¿no?, en el versículo anterior, dejó los becerros. Pero uno se pone a pensar, ¿no? Los que le gusta leer un poco así, dicen: híjole, pero eso no le pidió el Señor. Pero aquí va, esa era, él iba a la raíz del corazón de Jehú. Dios demandaba deshacerse de la idolatría, pero no hacía, Jehú, no hacía todo lo que Dios le demandaba. Explícitamente, expresamente le dijo Baal, pero implícitamente, mirando su corazón, era extraer todos los ídolos, la idolatría de tu corazón, porque ahora vas a ser rey y la gente que te va a seguir va a seguir lo mismo. O es como reemplazar una Acab con otro Acab. ¿Se lo entiende, no? O sea, el Señor iba directo a los ¿qué? Al decálogo, ¿no? A los 10 mandamientos. Iba con el primer mandamiento: yo soy Dios y no tienes que tener otros dioses. Y al segundo mandamiento: no tengas, de esos dioses no te hagas imágenes, y ni los adores, ni los veneres, ni nada por el estilo. Entonces iba con los primeros dos principales mandamientos, ¿no? Pero miren, vamos ahora a reflejarlos en nuestra vida. ¿Cuántos de este tipo de situaciones podemos encontrar en nuestra vida? Esa es una primera pregunta que pónganla, escríbanla, porque cuando revisen esto es importante ver eso. ¿Cuánto fingimiento puede haber hoy en mí, en lo que estoy haciendo, y más en el servicio al Señor? Podemos hacer tareas para el Señor, claro, estar sirviendo, pero si se nota, hermanos, cuando hay una falta de compromiso, las entregan nada más, o sea, las tareas, por ejemplo, aquí hay que entregar un manual, tanto escrito manualmente como por computadora o por la forma que usted quiera, ¿no? Lo podemos entregar de una manera, wow, es para Mario, un hombre, o lo voy a entregar para Dios. Es una cosa tremenda, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, en el IPCO, todos los que fueron, asistieron, que aquí hay varios, se acordarán de que los libros largos como Romanos, Primera de Corintios, Hechos, Salmos, Proverbios, pues se ven los primeros capítulos y ya, es todo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, yo ya me recibí, ya, pues ya fue. No, ¿no les da la duda? Ay, Primera de Corintios con el pastor Julio Márquez, yo terminé en el capítulo 8 o 9, me acuerdo, o 7, no me acuerdo, por ahí están, faltaban 5 o 6 capítulos, y pues uno está picado, ¿no? Y hay que seguirle solo hay que seguirle, lo mismo con los otros. Romanos creo que nomás llegamos al quinto capítulo, no me acuerdo qué. O sea, no sé los que vieron, no sé, si realmente a eso se llegan, ¿no? Lo que se terminan son siempre Gálatas, Filipenses, o se terminan, ¿no? Pero Romanos, me acuerdo que llegó hasta el 5 y hasta el 6, creo que máximo. Y todo lo demás no se ve. Pero ahí el maestro que dice, véanlo por su cuenta. Es lo mismo. Se entrega para Dios, no es para los hombres. Hoy venimos aquí para agradar a Dios, de corazón. Dios es un patrón justo, ¿no? Recién lo veníamos hablando un poquito con el hermano Dago. Dios es un patrón, ¿no? Es como un jefe, ¿no? Y él es justo. Nos dice el versículo 30 que retribuyó lo que hizo Jehú. Fíjense, poniendo a sus hijos en los tronos de Israel hasta la cuarta generación. 4 hijos más de él, o sea, su hijo, su nieto, bisnieto y tataranieto. Fueron y estuvieron hasta Zacarías en el trono de Samaria. Fíjense en el versículo 31, nos dice cuál fue la postura de Jehú en el 31. ¿Cuál fue su postura, la de Jehú? Aquí vemos que él trabajó en los planes de Dios, claro, mas no le sirvió plenamente de corazón. Analicemos la condición de mi corazón hacia Dios. Podemos estar activos en nuestro trabajo para Dios, en nuestro servicio a Dios, y aún así no obedecerlo plenamente como Él desea. Repito, esto es importante. Analicemos nuestra condición del corazón. Siempre, siempre, autoanálisis. Podemos estar activos, sirviendo en las congregaciones, activos en el trabajo al Señor, en la familia, en la congregación, y aún así no obedecerlo plenamente como Él desea, como Jehú. El efecto, punto dos, el efecto en los demás, el efecto que causa mi trabajo, mi servicio al Señor en los demás. Y esto empieza con una pregunta: que ¿cuánto de lo que yo hago hace pecar a otros o tropezar a otros? Es una pregunta importante, mis hermanos. Esa es una pregunta que hay que anotarla. Aquí está. ¿Cuánto de lo que yo hago hace pecar o tropezar a otros? Parece extraña la pregunta, pero es importante. Las acciones de los que nos decimos creyentes pesan mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Quizás mucha gente que sabe que somos creyentes ven una actitud nuestra grosera, por así llamarla, impropia o desviada o pecaminosa. Todas las acciones que hacemos llevan un mensaje implícito fuertísimo para terceras personas. Mensajes tales que si nos estamos desviados de la voluntad de Dios, pueden decir: no, pues el cristiano puede hacer esto, puede hacer lo otro, pues es lo mismo que la persona del mundo. ¿Qué no hay diferencia? Ah, entonces me ahorro la ida a la iglesia, porque si somos lo mismo, hace lo mismo, se mueve, habla como la persona del mundo, dice las cosas como la persona del mundo, hace las cosas de la persona del mundo y va a los lugares de la persona del mundo. Entonces, ¿qué es esa persona? ¿Cristiana? No, del mundo. Claro, si hace todo, si ve como un pato, camina como un pato, dice cuac cuac como un pato, se mete el agua pato y se sale así, pues es un pato. O sea, es un pato. Ah, qué cristiano ese, pues qué buena onda el cristiano ese, pues hace lo mismo y la verdad, y me dice que Dios ama a todos por igual y que todos vamos a ir al cielo y que me quede tranquilo con mi chela en la mano, que gloria a Dios. Cuidado. Volvemos a la pregunta que del punto 2, ¿qué dijimos? ¿Cuánto de lo que yo hago pecar o tropezar al otro? Es importante, un servidor, esta pregunta se la tiene que hacer constantemente. Muchas veces cuando estamos mal o cuando estamos hasta enojados o pensando que somos superiores a otros, nos preguntamos esto y Dios nos baja de nuestro pedestal, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo ha bajado Dios desde el pedestal? Pues yo creo que muchas, pues por lo menos a mí. Y que no digan la gente del mundo: no noto mucha diferencia de tu religión con la mía. ¿Se imaginan qué feo es eso? A mí me lo han dicho ya hace unos años, ¿no? Y ahí sí me cayó el 20, la verdad, porque dije: híjole, algo estoy haciendo mal. Fíjense cómo la conciencia que Dios pone en nosotros y nos dice: ah, alerta, pim, pim, pim, pim, pim, estás haciendo, la estás regando, como dicen aquí, la estás haciendo mal, cuidado. Observemos cómo el ejemplo de Jehú hizo pecar a terceros. En el 31 dijo: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo, subrayo todo, su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Todos los reyes de Israel fueron malos, de Samaria, fíjense, todos. No hay uno que la Biblia diga: este fue un reinazo, fue un rey bueno, no. Los únicos que son más o menos buenos están todos en el reinado de Judá, de los hijos de David. En el reino de Samaria no hay ni uno. Chéquelo por ahí, si no me dice, no lo he visto. Este versículo, mis hermanos, el 31, desnuda el corazón de Jehú. Nos dice que por más servidor que seamos de Dios, si mantenemos nuestra idolatría interior en el corazón, en el alma, tarde o temprano se va a reflejar en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Y va a influenciar para bien o para mal a terceras personas. Esto es algo importante, mis hermanos. Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Nada. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él, a Dios, a quien rendimos cuentas. ¿A quién le rinde cuentas a usted? A Dios. El próximo mes entra un nuevo sistema de, para algunas iglesias, así que estamos bajo el Ministerio de Misiones, entra un nuevo sistema de prédicas en donde nos van a dar unos temas. Y bueno, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Me lo dan así, así, así, así. Entonces yo, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién va a ver cómo yo hago, armo eso? O sea, yo no lo hago para los pastores que están viendo ese tema. Lo hago yo como para el Señor. A Él le rindo cuentas. Entonces trato de hacerlo lo mejor posible. En donde usted se encuentre sirviendo, es lo mismo. Que hay miembros en las iglesias que si hacen algo en la iglesia, ¿no? Pueden estar, ser ujier, del departamento de mantenimiento, de limpieza y aseo, de administración, de enseñanza, de alabanza. Pero si en su corazón hay vanagloria, esto significa soberbia, o vamos a ponerlo de una manera más así, esquemática, esos que se erigen una estatua, algunos dicen se erigen una estatua pública, ¿no? Dicen, oh, muchos predicadores y pastores de ahora en las megas iglesias, ustedes los han visto en YouTube, ¿sí o no? Así son. Ay, yo que hice, no sé qué. Bueno, esos son muchos. Pero otros, ahí va lo de la hipocresía de lo que hizo Jehú. Pero también ellos no erigen una estatua afuera, pero erigen una estatua en su corazón, una estatua suya en su corazón. Esa es la vanagloria del corazón que habla aquí. Que sirven para sus propósitos personales primeramente. Todo lo que no sea la voluntad de Dios es un propósito ajeno a Él, una agenda ajena a Él. Son como Jehú. Cuando la iglesia a la que asistimos necesita apoyo en un área, pues anunciamos en la congregación, aquí llamamos a de limpieza, llamamos de ujier, llamamos de esto, del otro, pues llamamos, ¿no? Para que en la alabanza. Y hay quienes disponen de su corazón y comienzan a servir. En la iglesia local se transforma en el medio para brindar esa capacitación, como hoy estamos haciendo, y el apoyo, como en cada reunión general se hace, para que los hijos de Dios se pongan en las manos a la obra. Para que los hijos de Dios se pongan a trabajar para Dios. Y así esa utilidad. Acuérdense la definición de trabajar, ¿no? O de servir. Servir era ser útiles, ¿no? Esa utilidad que le da en esa iglesia local es una utilidad para el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso no se entiende muchas veces cuando muchos hermanos no quieren congregarse. No se entiende. ¿Dónde han sacado esa doctrina, ¿no? Pero claramente esa doctrina no es de Dios. No todos los que llegan a trabajar, hermano, a servir, pueden llegar a trabajar de tiempo completo. Eso es un subtema, ¿no? Los que trabajan de tiempo completo generalmente son los pastores, también hay ministerios de alabanza que se dedican a tiempo completo, pero bueno, aquí estamos hablando de líderes que abarcan un todo, ¿no? De la administración de la iglesia, la enseñanza de la palabra, el mantener la doctrina de Cristo y protegerla y defenderla, y el alabar y orar a Dios. No todos llegan a eso, pero los que llegan a ese llamado, pues también, ¿no? Tienen un llamado especial en donde ellos pueden también, pues, trabajar con un pago retribuido también para la iglesia. De esto, lo importante de trabajar para Dios con el corazón, solamente con el corazón bien dispuesto a Él, un corazón conforme a Dios, como le dicen, como ya estamos acostumbrados a leer, significa que quiere, que desea parecerse cada día más al Señor, de cómo Él sirvió. El ejemplo obligado es el rey David, nomás lo cito como el ejemplo, nomás, y no lo voy a desarrollar, pero vemos que él no tuvo una vida perfecta. Todos recordamos que él adulteró con Betsabé, mató a Urías, el esposo, o sea, asesino, fue adúltero. Y también cuando estaba escapando de Saúl, se pasó por loco en un rey, o sea, el rey filisteo, ¿no? Se pasó por loco, porque ahí la palabra dice que tuvo miedo, entonces se pasó por loco. Fíjense, se pasó por loco porque por miedoso, era adúltero, era todo, muchas cosas, ¿no? Pero él, la Biblia lo toma como una persona, un hombre que Dios amaba, porque él tenía el corazón que todo el tiempo quería parecerse a Dios. Siempre en las victorias, chéquenlo, ustedes mismos vean todo lo que hizo David desde Primera de Samuel. Y va a ver que siempre en una victoria o en una circunstancia, él clamaba, lloraba al Señor o daba la honra y la gloria al Señor en una victoria. Entonces podemos saber de qué relación tan íntima, ¿no?, y tan especial que él traía con el Señor, siempre humillándose. El punto 2 cierran con unas frases, empezamos con una pregunta, ¿no? Empezamos con una pregunta que era: ¿cuánto de lo que hacemos en el servicio puede llegar a hacer pecar a otros? ¿No? Lo que hagamos puede influir y influye en muchos, ¿no? Y cierra con una frase de reflexión, como dice, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y otra reflexión que está, dice, habla más fuerte que tus hechos, no me dejan oírte. Ese me gustó mucho. Habla más fuerte que tus hechos, no me dejan oírte. Punto 3 y último, como trabajador, como el tema principal de hoy, ¿no? Para cerrar. Dijimos anteriormente que trabajar implica una remuneración. Entonces, en el trabajar para Dios también hay paga. ¿Eh? No me diga que la paga del pecado es muerte. Esa es otra paga para los que andan en pecado, para los que practican el pecado, ¿no? ¿Hay paga para los que trabajamos para Dios? Claro que sí. La respuesta contundente es un sí. Es un sí. Hoy vamos a ver eso, que es importante, porque a veces ver las promesas de Dios nos aferran, porque somos tan débiles a veces, nuestra fe es tan pequeña, que necesitamos esa promesa, ¿no?, para aferrarnos a ella. Esa se llama esperanza, ¿no? Esperanza de esa promesa de Dios. Es que el que la dice es fiel y la cumple, ¿no? Entonces, sabemos que la salvación que recibimos es por gracia, ¿no? Puramente por gracia. No hay nada. Y por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero está en Romanos capítulo 4, que habla de la fe de Abraham. ¿Qué dice? Abraham creyó a Dios y le fue, ¿qué? Contado por justo, por justicia. Por su fe, nomás por su fe. Y después dice, el versículo 4 es importante, lo voy a leer en la NTV, Romanos 4:4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ese es el tema. Lo que de gracia recibimos, la salvación, ¿no? Todo lo, la vida eterna, la vida venidera, la vida verdadera, nosotros lo vamos a servicio al Señor de una manera que, pues gratuita, no, de una manera sincera. Anunciamos sus buenas nuevas por agradecimiento, no por una retribución y una paga. Sin esperar retribución ni salario por ello. Eso incluye cualquier estatua que yo me cree en mi corazón. Pero Dios, fíjense, aquí está el tema, ¿no? Pero Dios, por su bondad y por su generosidad inmensas, nos quiere dar esa remuneración, aunque no la merezcamos, porque no la merecemos. Nada hicimos o hacemos que pueda ser más que trapos de ¿qué? Inmundicia ante Dios. Y no es que Isaías es un exagerado. ¡Ay, qué exagerado! Isaías era un llorón. No, ese era Jeremías. Pero fíjense, Isaías dice que no llegan a ser trapos de inmundicia. O sea, recién estábamos con el gatito, ¿no? Que tenía un gatito que se me apareció en mi casa. Y toda la toalla tenía diarrea. Entonces, toda la manchó de eso. Entonces, yo lo veía y me acordaba que yo estaba, ya había leído esto y yo me acuerdo. Eso, ni eso puedo ser yo. Fíjense, ni eso puedo ser yo. Porque eso es un trapo de inmundicia. Ni trapos de inmundicia, dice la palabra. Hay que creer la palabra tal cual como es. Cuando yo digo, ay, pero... Ay, hermano, qué bien que está haciendo esto y qué bien que canta y ya, no, hoy me inspiré y hoy voy a hacer algo bueno. Y uno se alegra, ¿no? Pero uno de repente, ¿qué surge en nosotros? ¡Qué bueno que soy! Hay que tener cuidado. Trapos de inmundicia, ni trapos de inmundicia. Él nos hace, fíjense, en su bondad y generosidad, el Señor nos hace sus trabajadores. Somos esclavos. ¿Los esclavos qué hacen? Trabajan, pero no cobran. Pero el Señor en su generosidad, en su bondad, nos libera para poder recibir las retribuciones espirituales. Subrayo, para poder recibir las retribuciones espirituales que llenan nuestra vida. Esa es la vida en abundancia de que habla la Biblia. Entonces, cuando servimos con el corazón, punto número uno que vimos hoy, servir con el corazón sincero, genuino, no como Jehú, entonces cumplimos nuestro llamado de Dios como sus siervos, servidores. Y Él mismo, en forma, por su bondad, por su amor, nos transforma en trabajadores, obreros, en la obra del Señor, brindándonos de las retribuciones espirituales. Es difícil para un incrédulo, fíjense, miren, un incrédulo o un cristiano que ande en la carne, si hay de esos cristianos, no sé, ¿podría ver, mirar esas retribuciones espirituales o esperar esas retribuciones espirituales? ¿Parecerían retribuciones, salarios dignos para él? Claro que no, porque él nomás anda pensando en la carnalidad. es como cuando en la iglesia que yo iba, yo era el administrador y llevaba las cuentas de la iglesia y las ofrendas. Y teníamos un buen presupuesto, ya lo dije una vez, o sea, manejábamos como 3 millones y feria. Entonces, era buen dinero. Yo me pasaba cada domingo contando y contando, porque muchos era de dominación baja. Yo tenía que contarlo así, así. Y fíjense que mucha gente nomás veía la ofrenda para pagar, y después en los que servían, había pastores y líderes y maestros que pedían esto, hasta el que tocaba piano pedía esto, pedía dinero, fíjense, y yo les pagaba. Y un pianista, me acuerdo, no, que era muy poco lo que le pagábamos. Mejor ni le digo, porque acá está Dago y después lo voy a tener tocando la puerta. Oye, ¿qué onda? No quiero ser piedra de tropiezo para el hermano, ni para el hermano. Pero sí, no era poco para mí. Pero para ella se le hacía poco, porque ella en lo privado cobraba tanto. Entonces lo comparaba, yo decía, ay, Señor. Ay, qué miedo. Me daba miedo por la hermana, ¿no? Porque qué temeroso, ¿no? Qué temeroso. ¿Vieron? La gente que anda en la carne, que no es espiritual, como dice la Biblia, no puede tener, ¿acuerdan los ojos espirituales? ¿Cómo van a ver si están ciegos? Nomás ven, dame la lanita habla, ¿no? ¿Cómo le dicen? La platita habla. ¿Cómo le dicen allá en Argentina? Le dicen, la platita habla. Entonces, ven nomás eso. Pero fíjense lo que nosotros tenemos que ver. Vemos las grandes retribuciones espirituales, las coronas que Dios tiene. La corona de justicia, segunda de Timoteo 4:8. No lo voy a leer, ¿no? Ahí léanlo. Segunda de Timoteo 4:8, lo que dice Pablo, es para los que esperan con anhelo su venida. Esa es la corona de justicia. Número 2, la corona de vida. Fíjense, Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Y la corona de vida es para los que soportan con paciencia las pruebas y las tribulaciones. Número 3, la corona de gloria. Primera de Pedro 5:4. Esa es para los pastores y líderes. Ay, tienen coronita. No, pues aquí dice la Biblia, o sea, que son para los que enseñan la palabra de Dios y tienen puesto de liderazgo en la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 5:4. Es la corona de gloria. Y la corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25, la corona incorruptible para los que corren la carrera de fe con disciplina. Ay, me faltó la 5, perdón. 5, la corona de regocijo o de gozo o de alegría. Primera de Tesalonicenses 2:19. Primera de Tesalonicenses 2:19. La corona de regocijo, que es por los hermanos que permanecen fieles en la hermandad, en la comunión y la edificación mutua en la iglesia. Ahí Pablo se estaba gozando y alegrando por sus hermanos que seguían y permanecían fieles. Mis hermanos, cerramos. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Claro, debemos dar cuentas a nuestras autoridades que puso Dios en esta vida, pero para con Dios, como si fuese entregada nuestro trabajo para Dios, sabiendo que el patrón nuestro, el empleador nuestro, nuestro jefe, es el Señor. Concluimos. Los cristianos que todavía no sirven en una iglesia están siendo alertados, mis hermanos. Si usted no está sirviendo en algo, en lo que sea, hay que servir. Los que están sirviendo en la casa, claro, pues hay un ministerio en la casa también. Yo ya lo he dicho a varios de acá, o sea, hay varios. Mi esposa ahora está sirviendo a mis dos bebés chiquitos. Ella en su fragilidad de salud lo está haciendo. Le está costando, pero ahí va, es su ministerio ahora. Hay que identificar eso, hermanos. Los que tienen poco tiempo, hay también gente que tiene poco tiempo para servir, bueno, pues ¿cómo puede servir? Pues con las ofrendas, si quiere, o apoyando a alguna iglesia. O los que se han enfriado, ese es el caso más, digamos, más triste, ¿no? Los que se han enfriado, entibiecido, ¿no? O hay algunos, yo viví mucho así, con los que no recibieron la debida instrucción de Dios. Son temas que tenemos que ver, ¿no? Cuando vemos a un hermano que no sirve, ¡ay, este! Por ahí no recibió la instrucción, por ahí no sabe, yo viví eso, no sabe cómo servir a Dios, no sabe de la importancia del servicio a Dios. Entonces tenemos que saber identificar, o se enfrió el hermano, ya tiene 10 años, pero siempre le ha importado muy poco. Él dice que es cristiano, ni casi ni va a la iglesia, a veces viene, a veces no. Entonces hay que identificarlo, ¿para qué? ¿Para señalarlo? No, para traerlo, convencerlo de que está mal y que él debe humillarse ante el Señor. El trabajar para Dios, recuerde, exige todo, absolutamente, todo lo que hemos visto en los temas anteriores. El trabajar para Dios exige servir de todo corazón, como decíamos recién en Colosenses 3, al Dios, al único Dios vivo. Proverbios 22, 29 dice: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. En otra versión dice: ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Si servimos de esta manera al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces Dios va a bendecir nuestro trabajo, nuestro ministerio, ya no tratándonos como esclavos que no tienen ninguna remuneración, sino como trabajadores, jornaleros, obreros de Dios, con un sueldo que no merecemos, pero que el Señor nuestro Dios, en su misericordia de amor, nos quiere dar, ofrecer a sus hijos, y son de corte netamente espiritual. Y ya dijimos las cinco coronas. 5 minutos más. Voy a decir nomás el ejemplo de John Wesley, Juan Wesley, como un trabajador. Yo lo había conocido, la historia de él, porque estuvimos unos 4 años en una iglesia metodista. Vieron que él es el fundador, dicen que es el fundador de la iglesia metodista, de la denominación. Aunque él mismo dijo: no quiero que se me diga a mí que soy metodista, yo no tengo denominación. Él lo dijo. Él era un teólogo tremendo. Era inglés, teólogo, nació en 1702, por ahí nació, vivió una vida larga. Wesley abogó por la noción de la perfección cristiana y contra el calvinismo que estaba en esa época. Fíjense, ¿contra quién? Ahora los metodistas son calvinistas. Fíjense cómo después de 500 años, ¿no? Después de 300 años. Y fíjense, sostuvo que en esta vida los cristianos podían alcanzar un estado en que el amor de Dios reinara en sus corazones, dándole santidad a su vida. Juan Wesley viajó más de 400.000 kilómetros en caballo o caminando, haciendo un promedio de 32 kilómetros diarios durante más de 40 años. Predicó 40.000 sermones. Son más de 200 obras las que él escribió. Libros, folletos, himnos, escribió muchos himnos, sermones, etc. Aprendió también hasta 10 idiomas. A los 83 años, él se sentía molesto, decía, él anotaba: me siento molesto porque no puedo escribir más de una hora sin que mi vista se nuble. Y a los 86 años, se avergonzó de no poder predicar más de 2 veces al día. Poco después se quejó en su diario. Tenía un diario, por eso lo sabemos. Él tenía un diario. De que sentía cada vez mayor, de que mayormente la tendencia de quedarse acostado hasta las 5:30 de la mañana. O sea, a él le parecía bien tarde las 5:30 de la mañana. Entonces, ay, qué tarde es y me sigo, estoy muy viejo. 86 años tenía. Ay, sí. Era tremendo. Yo me acuerdo que alguien me dijo que así era, que este Wesley era tremendo. Entonces me gustaba la vida de él, porque antes me basaba mucho en eso, ¿no? De trabajar y trabajar y trabajar. Digo, ah, mira, este trabajó para Dios, ¿cómo trabajó? Y sí que trabajó, ¿eh? Allá lo vimos. Y fíjense las palabras, algunas palabritas le saqué. ¿Quién, dice, quién va a reinar con Cristo en el cielo? Debe tener a Cristo reinando en él, en la tierra. Es una palabra de, le quiere decir, en sus sermones y en sus escritos, ¿no? De teólogos. Ten cuidado de no estar absorbido en los libros. Una onza de amor vale más que una libra de conocimiento. Fíjense, una onza y una libra son, la libra es 16 veces más pesada que una onza. ¿Está bien? Para que tengan ahí la... O sea, una onza de amor, un poquitito de amor, vale mucho más que muchísimo conocimiento. Hacer prosélitos. ¿Qué es un prosélito? ¿No? Son las personas que se adhieren a una causa o a una ideología o a una colectividad, vamos. Hacer prosélitos es una obra digna de un fariseo. Pero nuestro propósito como iglesia debe ser llevar a los hombres a Dios. Tremendo. La persona que soporta y sufre las maldades con humildad y silencio es la suma de un cristiano. Otra dice, oh Señor, que no vivamos para ser inútiles. Y la última que le saco es, cuando un hombre llega a ser cristiano, se convierte en un trabajador, confiable y próspero. Ahora, si ese hombre cuando consigue todo lo que puede y ahorra todo lo que puede y no da todo lo que puede, tengo más esperanzas por Judas Iscariote que por ese hombre. Wow. O sea, él no andaba con pelos en la lengua, ¿no? Sinceramente, a veces él me recuerda a lo que hacía Pablo, ¿no? Pero un Pablo moderno, sigamos. Sinceramente, muchas cosas que aprender de él, no de la iglesia metodista. Acuérdense, él ni quería que se forme una denominación. Bueno, aquí lo dejamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque tu palabra hoy nos invita a seguir en el servicio, a seguir como servidores de tu obra santa, Padre, porque tú tienes un propósito en nuestras vidas. No estamos por casualidad aquí, no estamos sin querer aquí, sino que tienes un propósito en nuestras vidas y nos amas como tus hijos y quieres que nos pongamos a trabajar, Señor. Nos haces trabajador con retribución espiritual, aún sin merecerlo. Y tenemos tantas coronas por recibir, Padre, que estamos sin palabras, Señor, por tu misericordia y por tu amor inagotable. Señor, ayúdanos a entender más, Señor. Ayúdanos a saber más y a hacer tu voluntad. No tanto en el esfuerzo que nosotros le podamos dedicar, sino más bien en ese corazón limpio, que no tiene ídolos, ni que se erige estatuas de sí mismo en el corazón, en el alma, sino que anhela servirte de todo corazón, sin tener agendas personales, el cual te ama y quiere agradecer un poco de tanto que has hecho por nosotros. Padre, hoy una vez más, armamos este pacto, Señor, contigo, Padre, porque tú nos has hecho hijos tuyos, Señor. Queremos, Señor, y nos humillamos y arrodillamos ante tu palabra de verdad para poder servirte de todo nuestro corazón y dedicarte nuestra vida. Decir, hoy, sí, yo y mi familia serviremos al Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya faltan